Dicen que esto está jodido y no dejan de comentar, pero en cualquier casita tienen un equipo de sonido digital, PSP, DVD, VCD, yo no sé, tantas cosas, hasta televisores de plasma satelital. Dicen que la cosa está fea, que así no se puede aguantar, pero yo veo a la gente comprando en perros, que viven mejor que mucha gente en verdad, que tienen hasta ropa exclusiva cuando lo sacan a pasear. Hay quienes pagan mucho dinero por un perro que van a comprar. Collares, cadenitas y hasta pagan vacuna, el rabo y la oreja recortar, compran culebras, iguanas y rata y pare usted de contar. Dicen que esto está embromado y que del país hay que irse ya. Pero no se pelan un puente viernes o lunes no ir a trabajar. Uno ve el aeropuerto, la bandera o el nuevo circo a reventar. Esto es una gastadera de plata, sea Semana Santa o Navidad. Después buscan los que le saquen la pata, con un prestamito o el fiar. Hay más licorerías que escuelas, ¿a dónde irá esto a parar? Y algunos que no trabajan con motos, tanta economía y que informal. Gente acumulando en su casa corotos, aunque no los vaya a necesitar. Se pintan el pelo de verde, de rojo, de morado, de mechita, también, y que para mejorar. Se me olvidaba decirle a los perros que no se deben nunca enfermar. Yo he visto a la gente bajarlo de los cerros para una clínica e irlos a llevar. Pero a su hijo lo llevan al módulo de barrio adentro y en todo caso de allí un hospital. Atiendan a mi muchachito, qué mala la atención de este hospital. Mientras tanto vayan a ver al perrito con vitamina y termómetro oral. En cambio que al muchachito con un guarapo estilo lo intentarán curar. Cualquier carrizo tiene piercing o se ha mandado a tatuar. Eso no se lo hacen de gratis. Eso les cuesta su poco de real. Gustosos se pelan ese cuerpo y allí mismo se dejan pullar. Yo he visto rancho con equipos que las paredes hace temblar y hasta con televisión por cable o señal extradigital que ven hasta Al Jazeera, CNN en inglés para impresionar. ¿Y quién no tiene en su haber una cámara digital? Un celular con MP3 y audio, última generación por demás. Y cuántas cosas que se han inventado para que uno esté al día, papá. Aunque dicen que esto está jodido, nadie se deja de casar. Nadie deja de tomar caña ni tampoco de fumar, de jugar a los caballos y en lotería ir por más. Y cuando vienen esos ídolos y alguna parte a cantar, algunas personas duran semanas enteras para irlos a esperar. Se desviven, se desmayan, pagan un pocote de real. Ojalá tuvieran ese mismo empeño para ponerse a estudiar. Yo creo que lo que está jodida es nuestra forma de pensar. Creer que necesitamos de todo, aunque no se vaya a necesitar, es una manera antihumana de perder nuestra identidad. Nadie en la comodidad inventa y saca a luz su creatividad. Eso es patrimonio de quien le falta y tiene mucha necesidad. Quien todo lo tiene no produce, solo vive en la mediocridad. No estoy contra el progreso, pero con mucha más humanidad. Vean amigos, es por eso que nos pueden manipular y lo poquito que tenemos de sesos lo botamos en pendejas. Este país sigue siendo un paraíso, aunque tú creas que está mal. No vayas con tu sentir mezquino a hablar de Venezuela a otras partes mal. Si tú crees que esto está jodido, jodido tú te quedarás.